Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Estamos ya jueves, tenemos muy cerquita el fin de semana y ya estamos aclarando, en este caso, lo que nos espera para estos próximos días. Ya tenemos los horarios de todos los choques que van a protagonizar los distintos equipos ubriqueños de fútbol y de baloncesto para este próximo fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, vuelve a casa, vuelve al Antonio Barbadillo, casi un mes después del último partido que disputó aquí en nuestra localidad. Por medio han estado los desplazamientos fuera de casa, partido suspendido por incomparecencia de rival, etcétera, etcétera. Lo hecho es que después de casi un mes el conjunto ubriqueño por fin vuelve a jugar en casa. Recibirá al conjunto del Medina Balompié, un equipo de la zona media-baja de la tabla, que en principio no tendría que plantear muchas dificultades al conjunto que dirige Miguel Domínguez. El Ubrique Unión Deportiva ya ha metido de lleno y totalmente concienciado en que esta recta final que queda del campeonato es la más importante de la temporada. En este caso, cabe señalar que el mejor posicionado de todos los equipos ahora mismo que hay en esta segunda andaluza, sin duda, es el Ubrique Unión Deportiva. Es el líder de su grupo, con 2 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, con el ascenso casi amarrado por sensaciones, porque matemáticamente todavía no tiene nada el Ubrique Unión Deportiva. Pero viendo cómo ha sido esta temporada, las 27 jornadas que se han disputado hasta el momento, pues en este caso, sin duda, es el principal favorito a conseguir no solo el ascenso, sino a pelear por el título de liga. Como saben, ahora mismo la zona, digamos, los 4 puestos, el colchón de puntos que tiene el Ubrique Unión Deportiva con respecto al quinto clasificado, es nada más y nada menos que de 8 puntos. Y como decimos, estamos ahora mismo pues a 7 jornadas para que finalice el campeonato liguero de esta segunda andaluza. La cosa pinta bastante bien, pero para ello lo fundamental, como decimos, es no fallar en casa, no pinchar. Los 3 partidos que quedan en el Antonio Barbadillo tienen que saldarse con victorias y estamos totalmente, completamente seguros de que así va a ser. Quizás el rival más asequible de todos los que van a venir al Antonio Barbadillo sea este Medina Balompié, que es, como hemos dicho, un equipo que ocupa la zona media-alta de la tabla clasificatoria. Es decir que los otros rivales, como saben, será La Salle y el equipo de San Bernardo, que en este caso son otros 2 equipos que están aspirando al ascenso y a pelear por la liga, aunque ambos se han distanciado ya se han distanciado en algunos puntos de la cabeza de la tabla. Incluso podemos decir que los 2 ahora mismo están fuera de ascenso. Eso sí, La Salle tiene un partido pendiente por disputar. En este caso ha disputado tan solo 26 encuentros por los 27 que ya ha jugado el Ubrique Unión Deportiva, al que, por cierto, ya le han dado los puntos del partido ante el Federico Mayo, que ahora pasa a ser el colista de la categoría, con solo 7 puntos en su casillero. El Ubrique Unión Deportiva Senior no va a ser el único que va a jugar este fin de semana, también lo va a hacer el Ubrique Unión Deportiva Cadete, el Infantil, el Alevín, el Benjamín y el Prebenjamín. Tan solo no jugará este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, porque le toca, y vaya sorpresa, otra jornada de descanso. En cuanto a baloncesto, pues también descansará el Fercade Cabo Cadete, pero no así los otros 3 equipos del Cabo, es decir, el Infantil de segundo año, el Infantil de primer año y el Mini. De hecho, el Infantil de segundo año, el de la Copa Andalucía B, va a tener que doblar jornada este fin de semana. Se va a medir, por un lado, al Marianistas, que lo hará en la jornada del sábado, y por otra parte se tendrá que enfrentar al conjunto del Cádiz Club Baloncesto Gades. Partidos interesantes, sin duda, los que va a protagonizar el conjunto que dirige Juan Luis Esteban este próximo fin de semana, sobre todo en lo que se refiere a ese enfrentamiento que va a tener el domingo ante el conjunto gaditano, ante el equipo del club del Cádiz Club Baloncesto Gades. En este caso, Marianista es el penúltimo clasificado, Cádiz es sexto. El conjunto ubriqueño, pues, que tiene ahora mismo también el liderato de esa categoría, pues muy de cara, es el único conjunto invicto de la categoría, ha jugado 13 partidos hasta el momento, 13 de 22, y bueno, pues como decimos, el siguiente equipo que le sigue en la clasificación es el Chipiona y tiene 3 derrotas, es decir, es tanto Chipiona como Cádiz, que son los dos equipos que menos han perdido, en este caso tienen 3 derrotas. Por números, pues el Cádiz Club Baloncesto Gades es el gran rival, o ha sido el gran rival hasta el momento del conjunto ubriqueño, pero bueno, pues ahora mismo está en una zona fuera incluso de los playoffs, pero porque ha disputado menos partidos que los rivales que tiene por encima, a excepción del Cabu, que este sí ha jugado el mismo número de encuentros. Hablaremos de esto y hoy también vamos a hablar de un tema especial de automovilismo. Ya saben que en la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación oficial del cartel de la 23ª subida Ubrique Benocaz en el concesionario oficial de Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera, y en ella pues ha estado presente el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, entre otras delegaciones, Manuel Ángel Chacón, y también el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, además, obviamente, de los representantes de la marca patrocinadora. Mañana tendrá lugar la Junta de Seguridad en la subdelegación del Gobierno en Cádiz, entre pues fuerzas de seguridad, tráfico, ayuntamiento, de todas las delegaciones, digamos, todos los estamentos que están implicados en la organización de la prueba, incluida, obviamente, el organizador. Son los pasos previos a lo que va a ser una realidad dentro de pues un par de semanas. Es que lo tenemos ya al otro lado de la esquina, esa 23ª edición de la subida Ubrique Vena o Caz. Ya decimos, queremos hablar de automovilismo, pero hoy no lo vamos a hacer de automovilismo competitivo, propiamente dicho. Vamos a hablar de automovilismo, pero de un rally que se celebró el pasado la pasada semana, en Semana Santa, el rally y solidario del Atlas, en el que participaron dos ubriqueños, David Martínez y David Sierra, al volante de un Suzuki Vitara, un coche pues que ya tiene unos añitos, que tiene una tracción simple, podríamos decir, y que con ni corto ni perezoso se presentaron con ese vehículo a este rally solidario, que bueno, lo fundamental es disfrutar de la conducción, digamos, de las sensaciones que puede dar un rally de aventura, pero no es de carácter competitivo, sino solidario. En este caso, los participantes visitaban o recorrían o llegaban hasta aldeas, poblaciones en la zona sur del Atlas, en el que pues tiene un acceso muy difícil y bueno, viven comunidades con cierto nivel de pobreza. No hay ni luz en algunas aldeas, no hay agua. En otras hay mucha diferencia entre unas zonas y otras, y lo que se dedicaba toda la caravana de este rally solidario del Atlas es en llevar productos humanitarios, productos solidarios de primera necesidad también a los habitantes de estas zonas remotas de Marruecos. Enseguida vamos a conocer la experiencia, porque hace ahora mismo 6 años también hubo una pareja de ubriqueños, en este caso Carlos Pino y Antonio Pérez, que con un 4L sí hicieron también el rally clásico del Atlas solidario. Era diferente a este, porque en aquella ocasión era solo para vehículos clásicos y bueno, y tenía otra normativa interna. Pues enseguida vamos a conocer lo que fue este rally solidario del Atlas la pasada Semana Santa. Y junto a eso, pues adelantar citas interesantes para este fin de semana. Vuelve la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. El Club de Senderismo Los Tres Caminos va a presentar de nuevo a su equipo, que lidera

5 y 45 minutos de la tarde, entramos de lleno en materia repasando los horarios que nos esperan para este próximo fin de semana, tanto en fútbol federado como en baloncesto. En este caso, insistimos en ese encuentro que va a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva este próximo domingo. La principal novedad, pues ya saben, el cambio de horario. No será a las 4:30, como viene siendo habitual durante toda esta temporada, sino que se disputará a las 6:30. El motivo principal es la coincidencia con ese partido entre el Real Madrid y el Atlético Madrid el sábado a las 4:15, que podría restar, pues, aficionados, obviamente, al encuentro entre el conjunto ubriqueño y el Medina Balompié, por lo que se ha procedido a retrasar el partido y ubicarlo en esa hora, a las 6:30. De la tarde. El rival que va a visitar el Antonio Barbadillo este próximo domingo, como bien saben, es el conjunto del Medina Balompié. Actualmente es el octavo clasificado de la tabla clasificatoria, está a 23 puntos nada más y nada menos que del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, como decíamos antes, no parece que sea un rival que pueda poner en apuros al Ubrique Unión Deportiva, aunque nunca se sabe. Estamos ya, pues, como hemos dicho antes, pues en estas últimas jornadas de liga, en este caso, pues quedan 6 jornadas y quizás este sea uno de los encuentros más asequibles que pueda tener el Ubrique Unión Deportiva en esta recta final. Recuerden que la semana que viene el conjunto ubriqueño visitará Algeciras, la siguiente recibe aquí a San Bernardo, a la del 29 de abril, que sería ya la 31ª jornada, el conjunto ubriqueño visitaría el complicadísimo campo del Espera. En la jornada 32 recibiría al Atlético Sanluqueño. Este hay que reconocer que también es otro rival asequible, dentro de lo que cabe, de los más facilitos, porque en la jornada 33 viajará a Prado del Rey y en la 34 y última recibirá al conjunto de La Salle. Así que Medina Balompié y Atlético Sanluqueño parece que van a ser los dos equipos que en este caso más asequibles. El Atlético Sanluqueño es el cuarto por la cola, así que de estos conjuntos que forman ahora mismo esta segunda andaluza no parece que sea de lo más difícil ni lo más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que ambos van a jugar aquí en casa. Bueno, en lo que se refiere ya a ese partido correspondiente a la 28ª jornada, Ubrique Unión Deportiva Medina Balompié, Alejandro Romero Llamas ha sido el árbitro designado para este partido, en el que va a estar acompañado por Alberto Piñero Alarcón y José Luis Zorrilla Holgado. ¿Qué van a hacer los rivales del Ubrique Unión Deportiva en esta jornada? Pues el Alcalá del Valle y La Salle se van a enfrentar entre ellos, dos rivales, duelo directo. Es decir, algo beneficioso va a sacar el Ubrique Unión Deportiva si gana en este encuentro. Y por otra parte, también el Tarifa y el San Bernardo se van a enfrentar entre sí. Otro de los rivales fuertes del conjunto ubriqueño. El único que en principio no tendría un rival complicado es el Algeciras B, que visita Paterna, se enfrentará a Rivera Club Deportivo. Por lo tanto, puede ser, lo hemos dicho ya tantas veces que puede sonar repetitivo, pero puede ser una jornada fundamental para seguir aumentando la distancia con respecto a sus rivales. Van a tener todos enfrentamientos directos entre equipos que están ahí implicados ahora mismo en esa fase de ascenso. Y por dar un dato, de los últimos 5 partidos, el que mejores números tiene, mejor racha tienes de todos los equipos de la zona alta, y podemos decir, pues, con total seguridad, de toda la categoría, es el Ubrique Unión Deportiva, que tiene 4 victorias y un empate, por 3 victorias, 2 empates del Tarifa, 3 victorias, 2 derrotas del Alcalá del Valle, 3 victorias, 2 empates de Algeciras B, pues, y así sucesivamente. Es decir, no solo el Ubrique Unión Deportiva ha completado una primera vuelta, sino que la segunda también la está pasando con nota. Pues eso en cuanto al Ubrique Unión Deportiva Senior. El Ubrique Unión Deportiva Cadete recibe en casa, en esta jornada, al conjunto del Alcalá del Valle, en el Antonio Barbadillo. El partido se va a disputar este próximo sábado a partir de la 1:00 de la tarde, insistimos, en el Antonio Barbadillo. Pues esperemos que el conjunto ubriqueño pues saque algo positivo de este choque. Recordemos que precisamente ahora es cuando se está viendo al mejor Ubrique Unión Deportiva Cadete. Enfrente va a tener un rival que está peleando por el liderato de la clasificación, un equipo fuerte como es el Alcalá del Valle, que actualmente ocupa la tercera posición a un punto de Puerto Serrano y a un punto de Villamartín, que encabeza la misma con 48 puntos empatados y a uno con 47 el Alcalá del Valle. El Ubrique Unión Deportiva pues ha recuperado algunas posiciones, mejor dicho, ha llegado a ser incluso colista y ahora mismo es tercero por la cola. Juan Manuel Ruiz Romero será el encargado de dirigir este encuentro. David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo serán sus árbitros asistentes. En la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Espera a partir de las 11 de la mañana, el del sábado, en el Antonio Barbadillo. David Morales Pazo, árbitro principal, asistentes Juan Manuel Ruiz Romero y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En la tercera andaluza Levín, el Ubrique Unión Deportiva será uno de los equipos que se desplace este fin de semana y lo hará a la Barca de la Florida. Se mide al Florida Club de Fútbol el sábado a las 7 de la tarde. Carolina Duplain Pardo va a ser la encargada de dirigir este partido. Un horario no muy habitual, pero al que se recurre por la disponibilidad de las instalaciones, ya que desconocemos el motivo, pero se va a jugar a esa hora, a las 7 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín viaja a San José del Valle. Este va a jugar a una hora, pues dentro de lo normal, a las 12 y media del mediodía del sábado. Fernando Fuentes Cordero dirigirá este partido. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín viaja a Jerez, se mide al San José Obrero en las instalaciones de Juan Simón el sábado a partir de las 12 menos cuarto de la mañana. Adrián Fató Macías será el colegiado de este partido. En cuanto a baloncesto, tenemos cuatro partidos programados para este fin de semana. El Cabo Infantil de la Copa Andalucía B dobla jornada. El sábado a las 12 y media juega aquí en casa ante Marianistas, Cabo Marianistas, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y el domingo tendrá un desplazamiento complicado a Cádiz, Cádiz Club Baloncesto Gades Cabo, a las 12 y media en el Complejo Ciudad de Cádiz. Decimos complicado porque aunque ahora mismo ocupe esa sexta posición, este equipo es el rival más fuerte al que se ha medido el Cabo, o el único que ha podido mantener más o menos el nivel baloncestístico del Cabo en la primera vuelta. Por lo tanto, es uno de los aspirantes a meterse en esa fase final y por lo tanto van a intentar darlo todo y sorprender al equipo ubriqueño. El Cabo Infantil de primer año también jugará ante el mismo rival, al Cádiz Club Baloncesto Gades, pero lo va a hacer el sábado a las 5:30 de la tarde. Y por último, el Cabo Mini Femenino también juega un partido muy importante frente a las sanluqueñas de Adesa 80 el sábado a las 12:30, también con los playoffs en el punto de mira y con una ocasión muy importante, una muy buena ocasión que va a tener el conjunto ubriqueño para meterse en esos playoffs si consigue ganar a Adesa 80, que actualmente es el tercer clasificado y es una posición incluso por la que puede y va a pelear el Cabo en estas últimas jornadas de la liga regular. Y en cuanto a las propuestas que comentábamos en nuestro sumario de este fin de semana de citas, sobre todo relacionadas con el atletismo, tenemos el sábado el decimocuarto homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, la prueba que organiza el Ayuntamiento de Ronda, duodécima edición de esto del OLE, o homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, y que incluye pues varias modalidades. La modalidad trail, que es una carrera a pie de 29 kilómetros puntuable para la Liga Rondeña de Ultrafondo. En esa modalidad trail, en la modalidad ultra trail, será la prueba de 50 kilómetros, también es valedera para esa sexta liga rondeña de ultrafondo, modalidad en el mismo sentido de la carrera de los 101, y luego tenemos el maratón de bicicleta de montaña de 79 kilómetros puntuable para la liga rondeña de ultrafondo, modalidad ciclista, y para el circuito provincial de maratón BTT de la Diputación de Málaga. Habrá una marcha senderista de 10 kilómetros también y una carrera infantil de 3. El sábado, en otro lugar, en otro punto, en San Fernando, se celebra la segunda carrera por la fibromialgia, en concreto 6 kilómetros y medio. Y el domingo tenemos la 14ª carrera popular Ciudad de Conil, de 8 kilómetros, la 33ª edición de la media maratón Costa de la Luz, Chipiona Rota, pues de los 21, poco más de 21 kilómetros la distancia de una media maratón. La 6ª carrera urbana de Estepona, entre 5 y 10 kilómetros. Y la 8ª edición de la Pinsapo Trail, prueba de 31 kilómetros que va a tener lugar en la Junquera. Eso sí, no podemos obviar que también este fin de semana se celebra este sábado la 5ª edición del Trail Moros y Cristiano, del que ya estuvimos hablando el pasado martes, que como saben es puntuable para la Copa de Cádiz de carreras por montaña, la 5ª edición de la Trail Moros y Cristianos, y puntuable para la Copa esa y también para las Naturaventuras Trail Series. Pues con esta música vamos a introducir a nuestros próximos invitados. Ya la semana pasada, la anterior mejor dicho, comentábamos que durante esta Semana Santa un par de ubriqueños iban a participar en un rally clásico del Atlas Solidario en Marruecos. Hablamos de automovilismo, lógicamente. Y hoy lo tenemos aquí pues para que nos cuenten su experiencia. Tenemos a David Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y David Sierra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, lo primero es toda una experiencia la que habéis vivido en Marruecos y con ese carácter solidario. No sé si ha sido una semana en la que también, aparte de, digamos, de lo excitante de la aventura, también os ha tocado la fibra sensible, ¿no? Por lo que habéis podido ver por allí, por Marruecos. No sé, ¿cómo ha sido la semana? Claro, allí tanta experiencia, tanto del coche, de tramo, de la gente de los pueblos, todo te toca un poquito la fibra, porque, bueno, era una experiencia nueva para los dos y nunca habíamos estado ni haciendo reparto solidario, ni haciendo lo que digamos 4x4. Y allí ver el cambio de vida de un pueblo a otro, de que en 20 kilómetros de carril simplemente ya no haya luz ni haya agua, y niños descalzos y que te vean y vengan todos hacia ti para que le des un regalo, un caramelo, un peluche, que sea, te impacta mucho. David Sierra, ¿eso es lo que realmente uno se trae de allí, de una experiencia como esa, a pesar de haber vivido mucho, digamos que eso es lo que más te marca? Hombre, la verdad que sí, lo que más te choca es el llegar allí y ver que no hay nada. Es diferente verlo por la tele a vivirlo, ¿sabes? Porque, hombre, estás acostumbrado a verlo en la tele y ves que estás necesitado, pero cuando estás allí y te coges tan cerca, que te están tocando, que te están pidiendo, pues la verdad que te llega y te choca bastante. Digamos que eso es ya en la parte más sentimental, pero nosotros nos vamos a quedar con todo, con toda esa experiencia que habéis vivido. Lo primero es decir que ese ruido que escuchan de fondo son una serie de trabajos, de obras que están haciendo aquí en nuestra emisora, así que los oyentes que no se preocupen, que no es nada especial. Y lo siguiente es preguntaros cómo se fraguó todo esto, cómo surgió la idea de participar o la oportunidad, digamos, de participar en un rally como este. La idea simplemente fue comentarlo porque salió la conversación de que lo hizo Carlos Pino. Y nos gustó la idea y nada, nos dimos un día, otro, hasta que al final lo hicimos. No fue una idea de decir, vamos a hacerlo, y salió y nos ya animamos, está. La verdad sí, que nos animamos, teníamos ganas y nos echamos para adelante. A mí lo que me llama la atención sobre todo es, bueno, David Martínez sí tenía experiencia, digamos, en esto del automovilismo, pero David Sierra era un neófito totalmente, ¿no? ¿Tú cómo? ¿La manta a la cabeza y para adelante o qué? Me he liado la manta, hombre, yo confiaba en él, venga, vamos ahí, no me esperaba que iba a ser tan duro, ¿no? Porque en realidad son muchas horas conduciendo Y aquello es como el París de acá, que si no hay carretera y... Hombre, hay de todo, ¿no? Pero la ruta que cogíamos era ruta de tierra, de dunas, de... Y yo no estoy acostumbrado. Uh-huh. Y la verdad, hombre, que me ha gustado, pero ha sido muy pesado. Ha sido... Uh-huh. Era una ruta muy larga, hace muchas horas conduciendo. ¿Cuántos kilómetros habéis llegado a hacer durante esta semana? Pues desde Urique hasta que volvimos hemos hecho 3.000 kilómetros. Y de los 3.000, le doy cuenta que unos 1.000 hemos sido de carriles, dunas, pistas de lago seco. Ha estado muy bonita, pero es verdad que estábamos en el coche montado hasta 12, 14 horas. Uh-huh. Oye, ¿qué conocíais de esta prueba? ¿Solamente lo que habíais hablado con Carlos Pino, con Antonio Pérez, que fueron los primeros ubriqueños que estuvieron en una competición como esta? Bueno, hablamos un poquito con Carlos Pino, con Antoñín, y uh-huh. también Antonio Suárez estuvo también en un rally extra. Uh-huh. Y hemos hablado con el que era Zocopiloto, el Fuli, uh-huh. y también estuvo comentando alguna cosilla. Uh-huh. ¿Y eso, digamos, que es lo que poco a poco ha ido calentando o eso ha sido posterior? Ya estábamos calentitos ahí. Ya estábamos calentitos ahí. Teníamos ganas de ir, ¿no? Ya fuimos pidiendo opiniones para ir más preparados porque no teníamos, en verdad, no sabíamos nada. Hay más incertidumbre de nada más que simplemente el dinero que hay que cambiar en Dijan para uh-huh. pagar allí o si hacían falta una pala, una rampa para el desierto, no sé, 20.000 cosas. Los preparos de lo que sería para nosotros. Uh-huh. Que básicamente, para aquellos que no estén oyendo, ¿en qué consistió esta prueba? Porque digamos, lo primero es que era un evento no deportivo, turístico, cultural y solidario que combinaba la aventura y la competición, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues nada, que eran caravanas de coche, éramos unos 110, 120 participantes, uh-huh. Unos 45 coches y 5 motos, más o menos. Y eran rutas en caravana. En un ritmo bastante buenecito. Bastante. había coches bastante buenos, entonces nosotros llevamos un Vitara del año 90 y de cero completamente. Cuando un coche de lo bueno daba un botocito, nosotros damos 10 botes y la cabeza en el techo casi. Claro. Pero vamos, que aquello ha sido una experiencia muy bonita y es para repetir, vamos. Porque digamos que la otra vez, cuando tuvimos la ocasión de hablar precisamente con Antonio y con Carlos Pino, había unas limitaciones para la competición en la que ellos estaban inscritos. Y me comentabais ustedes off the record que ustedes habían estado, digamos, en otra modalidad, ¿no? Diferente, me refiero a las características del coche, a varias cuestiones relacionadas con lo puramente competitivo, ¿no? Sí, ahí podían ir todo tipo de coches. Lo que pasa es que el terreno no era para todo tipo de coches. Uh-huh. Venían dos 4L, venían unos vacíos alquilados y demás. Pero, claro, se atascaban mucho, había que estar tirando de ellos, porque no eran terrenos, digamos, para eso. Lo que hizo, por ejemplo, Carlos Pino, fue una, digamos, más, es más divertido, es más entretenido porque te daban una ruta, ellos cuidan su brújula, su terratri, ¿no? Y tienen que pasar unos puntos, picar en los chopos, y es diferente, es más valiente lo que dice, por ejemplo, Carlos Pino, que lo nuestro. Uh-huh. Pero lo nuestro estaba más enfocado al 4x4 y no al 4x2, y había sitios donde eran accesos muy difíciles. Claro, porque yo creo recordar que a ellos, digamos que lo que uno de los requisitos era que superaran las etapas en autosuficiencia, sí. Por ellos mismos, como tú comentas. Sí, tipo rally clásico, digamos, de aquí, pero en tierra. Y había que picar por unos shops, pues era como en competición, pero pues tampoco era competición, uh-huh. competición, también era solidario. Sí, sí, sí. Ellos, digamos, que le metían ese ingrediente pues sí, para que estuvieran... Para el gusanillo. Sí. Para el gusanillo. Y en cambio vosotros ya me dices eso, era recorrer aquello en caravana. Uh-huh. Ya, bueno, la propia organización ya comentaba, ¿no?, que en principio estaba hecho para vehículos casi de calle, ¿no? Sí. O con tracción simple, aunque también estaba la modalidad de los 4x4, que supongo que también habría... Sí, hay varias. Allí era toda una, íbamos todos juntos, uh-huh. pero había tramos que eran solamente para 4x4. De hecho, íbamos caravana, pero en las dunas nos perdimos, hicimos un rato perdido pegando vueltas allí porque había que dar una distancia de uno a otro. Cuando pasa una duna y baja, no ve a nadie y hay rodadas por todos lados y nos perdimos ahí un rato, pero vamos, al final con los walkies y demás, pues te apaña. Uh-huh. Un Suzuki Vitara es el vehículo por el que apostaste. ¿Y dónde salió este coche? Nada, este coche buscando coches para ir a Marruecos. El que más conviniera pues compramos, lo compramos expresamente para ir a eso. ¿Y le hiciste alguna modificación? Nada. Dos vacas de un Clio le pusimos. Que duraron el primer día. Uh-huh. En este caso, ya decimos, vais con un Suzuki Vitara. Y cabe destacar también, para que lo entiendan nuestros oyentes, que el tema de Rally Solidario era porque, bueno, el coche lo lleváis cargado, ¿no?, de ayuda humanitaria de todo tipo para los pueblos, sobre todo los de la zona del Atlas, ¿no?, que ibais a visitar. La parte sur de Marruecos, hemos ido casi pegado a la frontera de Argelia. Y mientras más abajo andaba, más pobreza había. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal se ha portado el coche entonces? El coche de maravilla. Nosotros el primer día dijimos, esto no llega a Ubrique ni loco. Ninguna avería, bueno, rompimos un latillo de freno que se reparó en el sitio allí. Y la verdad que ninguna avería. Uh-huh. Porque ustedes, digamos, si tenías ya alguna avería, ¿erais vosotros mismos los que teníais que solventarla o recibíais algún tipo de ayuda? Llevamos un mecánico en lo que es la caravana, la, ¿no?, producción de la caravana, sí. Y estaba para solucionar los tornillos más fáciles, más ágiles. Y después de noche, casi siempre había un taller de allí de Marruecos que intentaba solucionar los problemas para salir el día siguiente. Porque entiendo entonces que el Suzuki Vitara es carne de perro, ¿no? Eso es lo mejor que he comprado, creo. Sí. Ya vienen andando para acá, eso es... Porque bueno, porque es que le han pegado allí unos palizones que no veas. Allí tantas horas montado en el coche y no estamos hablando de conducción normal, que es que ha estado compitiendo, porque es que allí iban... No ha sido un rally que era competición, pero... No ha sido un paseo, para que nos quede claro, ¿no? Para nada un paseo. Allí estábamos acostados nosotros a las 11:30 de la noche. Nos levantamos a las 7, desayunaba... Y cogía el coche, llegaba al hotel a las 8:30, te duchaba, comía y a las 11:30 estábamos muertos. ¿Qué te iba a decir? ¿El Suzuki está aquí en Ubrique ahora? Sí, está en Ubrique, con vida de mierda. ¿Pero está para circular o...? Sí, está para circular. Uh-huh. Un repasito de una revisióncita, ¿no? Porque son muchos kilómetros para un coche tan viejo y, claro. y el terreno. Uh-huh. Supongo que se habréis encontrado con situaciones propias de lo que es una competición, un raid, ¿no? O un rally africano de esto. Sí. Digo por el terreno, porque sí. Como tú nos dices, ¿cómo se conduce? ¿Cómo se conduce eso, en dunas? De eso hemos hecho una etapa del Dakar antiguo, que estuvo muy chula. Y en dunas se conduce, pues según el coche que lleve. Porque, es decir, lleva coche bueno. Yo digo con el tuyo. Pues el mío era. Exprimirlo. 5 o 6 mil vueltas con la reductora, segunda o tercera, y no había más. Y para salir de la duna era siempre a tope, siempre. Eran. Pues 6 horas en duna nos pegamos y el coche ni se calentó y le pegamos un trote muy, muy fuerte aquel día. Porque ¿qué clima os habéis encontrado durante estos días? De todo. Llegamos, bueno, la primera sorpresa fue el barco para allá, que estaba al temporal y aquello no volcó de asco. Allí todo el mundo vomitando, los camareros cerraron los bares, se caían todas las cosas de los bares. Bueno, nada más que llegar fue ya impresionante. Fue una experiencia ya. Después, ¿Saliste desde Tarifa? Desde Tarifa. Llegamos a Tánger y nos cayó un aguacero impresionante. Y pasamos de agua y frío, al tercer día estábamos ya en el desierto a 33 grados más o menos. De día y de noche estábamos unos 10 grados más o menos. Una diferencia de unos 20 grados de día a noche. Mucho contraste. Sí. Y ya decimos, porque en zona desértica habéis estado también en zona de montaña, ¿no? En la montaña, aparte del Atlas, la hemos pisado también. Sí. En esos carriles que nos comentaba David Sierra de Pedregales... No, y supongo que lo que tú decías, que allí habrá pegado botes el vehículo que no vean, ¿no? Impresionante. Uh-huh. Oye, David, ¿tú has hecho funciones de copiloto? Porque él, ya decimos, es piloto, tú llegas como neófito. ¿Tú realmente cuál ha sido tu labor en estos días? Yo, de copiloto, no. Yo lo que he hecho ha sido sufrir. De acompañante, porque yo no estoy acostumbrado y era mucha la velocidad a la que íbamos, el terreno era muy irregular y bueno, ni yo ni él está acostumbrado a conducir. Lo que pasa es que claro, se nota la mano que tiene al volante, ¿sabes? Entonces, yo creo que no lo fuera podido hacer conduciendo yo, ¿sabes? Porque la verdad que era mucha la velocidad, que aunque no había competición, iba muy rápido y la verdad que había que estar preparado, ¿sabes? Que se nota la mano del piloto cuando... Sí, pero... estás allí. Y luego la duna también, la duna es criminal. Aquello, el coche que nosotros llevábamos, tenía que ir a tope porque se atascaba. Pues claro, los otros que tenían más caballos, los coches, pues no tenían esa necesidad, iban más desahogados. pero nosotros, para poder salir de una duna que había que subir un repecho allí, el coche tenía que ir allí, que le iban a salir los pistones por delante. Y es que la verdad que allí hace falta mucha mano. Luego, cuando llegas arriba de la duna, tienes que dejar de acelerar y no puedes pisar freno, y yo todo el tiempo iba al lado pisando, ¿sabes? Inconscientemente iba yo pisando, y la verdad que está muy guay, está muy chulo, es una experiencia que me ha encantado, pero yo creo que yo no la podría hacer, ¿eh?, conduciendo yo. Uh-huh. Es complicado. David Martínez, bueno, tengo que decirte, David Martínez, David Sierra, para distinguir, que aunque él dice, bueno, que él no ha hecho labor de copiloto, entiendo que sí, ¿no? Está ahí al lado tuya para lo que tú necesitas ahora. Claro, eso claro. Es fundamental también en una prueba como esta, ¿no? Sí, claro, él no hacer nada, no, sino simplemente él se quedaba con la ruta del día, ¿no? Por si nos perdíamos, teníamos a mí el WhatsApp en ¿cómo es? El grupo de, para localizarnos en la, sí, el grupo de ellos. Y él pues me iba guiando con el móvil más o menos. Y nada, y pasándonos las cosas que hace falta. Esos son labores de copiloto, David. Claro. Yo qué sé, yo no he hecho nunca. Allí no se canta curva, no se canta nada, porque allí no hay nota ni hacen falta, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es verdad que al lado uno te ayuda. Uh-huh. Y además si tienes que cambiar la emisora de radio y esas cosas también. Allí el radio no funciona, allí en los bases no se podía escuchar la música. Sonaba más la lata que la música. Bueno, contadnos ahora lo que ya es lo que ha sido la semana, ¿no? Porque ustedes salís de Tarifa hasta Tánger, Mequinés, y de Mequinés a Marrakech. No, Marrakech fue el último día. Uh-huh. Del Menes fuimos a Rashidia. Porque ustedes, digamos, ¿dónde comenzaba el rally? ¿En Tánger? En Tánger ya empezamos. Ese fue el primer día que te daban a la aventura. Que te decían que a Menes y dentro de la paña ibas a Menes. Por tus medios, ¿no? Medio. No tenías, digamos, no seguías caravana ni nadie que os guiara. No, aquel día llegamos allí y todo el mundo se dispersó y era llegar al hotel y por tus medios, sí. ¿Y cómo llegasteis? Pues yo he ido de Tánger a Meknes, ¿eh? Hoy en día es fácil, porque hoy en día te metes en Google Maps y vas a del tirón. Uh-huh. Y digamos que el primer día fue eso, de asfalto todo, ¿no? De autovía. Asfalto, más agua, que nada, muchísima agua. Estaba lloviendo. Circular por las carreteras marroquíes, ¿no? Eso es otra aventura. Eso es otra. Otra aventura. Que la gente va como quiere, se te cruza por todos lados, ve un carrimoto con dos vacas dentro, un camión con 40 años y dos pisos de vaca montados encima, ve cosas sorprendentes, vamos. Pues móntate en un taxi, marroquí. Para flipar. Para flipar. Que primera etapa entonces, Tánger-Meknes. Meknes. La segunda. Fuimos a Rashidia. Ahí hicimos otra noche en hotel. ¿Y cómo fue? Explícanos más o menos por ver el terreno por el que... Pues ya de Tarifa Meknes, Tarifa Tánger, Tánger Meknes. Eso fue todo asfalto. De Meknes andamos unos 10 kilómetros, 15 en asfalto más o menos. Después tuvimos, no sé, fueron 200 kilómetros, 160 kilómetros, no sé, en pista y una carriles. Pista que fue donde vimos los monos. Que ahí está. Aquello era un pedregal. Eso fue la primera entrada. Llegamos y una cuesta arriba con un montón de piedras sueltas, pues claro, ya los cuatro de lata allí no podían subir, lo tuvieron que enganchar y eso fue empezar. La primera en la frente, ¿no? La primera. Y ya luego pues, nos paramos en varios poblados y... ¿Cómo es eso? ¿De que dónde visteis los monos? Pues no sé dónde, allí había unos pinos y allí había monos sueltos. Y esa primera etapa, digamos, que llegasteis a, como tú nos dices, a ese pueblo... Y ya allí comenzaba la función solidaria, esta ya el reparto, claro, de... Ya digamos que lo que se refiere a ayuda humanitaria, sobre todo a juguetes para niños, ¿no? Juguetes, zapatos, ropa, comida no perecedera. Material escolar, un caramelo que le diera, te lo agradecía. Y digamos que ahí fue, en esa tercera etapa, fue cuando empezamos ya, en la segunda ya empezamos a repartir. Estuvimos un día en Rashidia, dos días durmiendo en las dunas, no recuerdo cómo era la zona aquella. Aquello, no me acuerdo cómo era. Lo de las dunas era pegando a Argelia, era abajo del todo ya. Ahí estuvimos dos noches, el hotel aquel, para que se hagan una idea más o menos, no había agua caliente, el agua fría caía un chorrito muy pequeño, digamos que la higiene era bastante escasa en el hotel aquel. Era un hotel de... que aquí puede ser un hostal y lo cierren, vamos. Las cenas eran pollo y curry, al siguiente día había pollo y curry, y al cuarto pollo y curry, y así cucú, todas las noches. Cucú por todos lados. Todos los noches. Bueno, eso es lo que hay allí, ¿no? Sí, supongo digamos. Que uno también se adapta a lo que se encuentra, ¿no? Bueno, seguir contándonos, ¿qué más, qué etapas, qué otras etapas? Bueno, en la danza de la duna, ahí tuvimos una etapa de duna entera, que fue lo que te comenté antes, que salimos del hotel sobre las 8:30 de la tarde, de la mañana, y llegaríamos al hotel sobre esa hora otra vez, 8:30 de la tarde, y todo el día en duna y paliciando el coche. Y al día siguiente ya sí cambiamos de hotel, que estuvimos las dos en la duna, y ya fuimos camino para Zagora. Camino de Zagora fueron unas pistas también bastante duras de te digo, la etapa del Dakar, piedra grandísima que había que esquivar, lo mismo vino una recta que tuvías que era liza y había badenes grandísimos, el coche pegaba unos botes impresionantes. Y ya llegamos a Farto y eran unos 20 kilómetros de Zagora, y ya pues de Zagora ya fue todo viendo para arriba, digamos. Zagora, Marrakech, para España. Vamos, se cuenta que serían, lo que tú dices, unos 3.000 kilómetros prácticamente en 7 días. La rutina, ¿cuál era vuestra rutina diaria, digamos? Y prácticamente ha sido igual en todos los días, ¿o alguno ha variado? Más o menos igual, era levantarte, tú ibas a tener el coche, llegar al hotel, ducharte, cenar, y casi directamente iba a la cama, porque esperaba a la siguiente otra etapa bastante dura. ¿No hacíais descanso en esperábamos a comer, por ejemplo, las dunas, por el medio de las dunas, allí no había sombra ninguna, y vamos, no había sitio para comprar pan, había que coger pan de desayuno del buffet. Y el pan de buffet ya era pan francés, que era pan d'Antier, ¿sabes? Sí. y eso lo que comíamos, pues bocadillo y patata y una cosa rápida. Y sí, la ventaja es que sí teníamos desayuno de buffet y cena de buffet. El buffet ya te digo que era muy reducido, porque allí lo que hay es pollo, cuscús y poco más, ya cosas más raras que aquello. O la comida o te pica o no sabe nada. Eso, sí, eso es lo que hay allí. Pero bueno, demasiado bien. Supongo que hay que aprovechar precisamente a la mañana y a la noche, pues para coger esa energía que durante el día es que no vais a tener ni tiempo, claro, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal la convivencia con el resto de pilotos, de participantes? Pues la verdad que muy bien. Con todo no te da tiempo de tener tanto apego, ¿no? Porque éramos mucha gente. Pero sí tuvimos la suerte de tocar con un grupo de gallegos que nos guiaron todo el camino, nos ayudaron en todo, y eran expertos. Ellos, eran 5 gallegos y un hombre de Lebrija. Y el de Lebrija llevaba ya varios años haciéndolo, bastantes años. Y los gallegos ya llevan 4 años, creo, 5, ¿no? 4 años, dice que han bajado y este es el quinto. Y venían bastante preparados y nos echaron una mano en todo lo que pudieron. Y la verdad que tuvimos la suerte de topar con ellos. Hemos tenido muchísima suerte a encontrar a esas personas, porque se han volcado con nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Y la convivencia, pues, la verdad que ha sido genial. ¿Y el tipo de personas que participaban en este rally más o menos era de...? La edad... No de edad, sino me refiero... ¿Gente experimentada en automovilismo o había de todo? Había de todo, ¿no? Es verdad que la etapa, por ejemplo, más... en las dunas, por ejemplo, vino la gente más experimentada, porque había gente con cosas de alquiler que no tenían el 4x4... Gente que no se atrevía y gente que se quedaban fuera, no podían venir. La demás etapa, pues había un poco de todo, pero como allí más o menos te va ayudando uno a otro, pues te iban superando. ¿Eras el único piloto de rally que había por allí o no? Allí había algunos, sí. Además, también te estaba preparado ya porque habían hecho muchos años las etapas esas. De hecho, había gente que había participado en 2 o 3 rallies diferentes. El ANLA que hizo, por ejemplo, Carlos Pino, en el que hicimos nosotros, habían ya probado varias modalidades. Clasificación no había, No. Porque vamos, digamos que por lo que nos estáis contando, pues era otro tipo de competición. Si hubiera un premio, y no lo habéis echado de menos. No. Si hubiera un premio, le fuimos a una arbitrara de resistencia. Pues la verdad que sí, porque lo que ha tenido que aguantar el coche. Sí. Había posibilidades, donde habéis dormido en cada etapa. ¿Había posibilidad de dormir en campamentos o siempre habéis tenido esa posibilidad de dormir en hoteles? No sé si todos los finales de etapa fueron en núcleos urbanos. Eran hoteles, pero no eran núcleos urbanos. Te comento, por ejemplo, el de Meknesir, Zagor también y Marrakech también. Después, en las dunas, aquello no era, no se puede llamar. No era urbano. No era urbano. Claro. Estaba alejado de todo. Pero era un hotel. Era un hotel. Allí estaban haciendo ahora las habitaciones, porque aquí se veía que estaba, que aquello era nuevo. No tenía muy buena pinta, pero aquello era nuevo. Estaban con las duchas y eso, pero allí estaban las jaimas. Sabes que se ve que aquello llevaba más tiempo, el tema de las jaimas y eso, y ahora están acoplando las habitaciones. Pero vamos, pues. ¿Y a ti no te ha entrado, digamos, el gusanillo de probar? La conducción. A mí no me ha entrado gusanillo. ¿Qué va? Yo cuando he visto esto y he visto lo peligroso que es, al revés. Yo no... Al lado montado. ¿Qué zona os ha impresionado más de lo que habéis visto? Allí bastante zona. El primer día que tuve ya desierto y nieve a la vez, todo junto. No sé, el Atlas es precioso también. Las dunas también tienen un canto. Para mí las dunas me han encantado. Eso es lo que te impresiona por la parte de paisaje. Y después yo creo que nos quedamos los dos con el mismo detalle de en la zona de reparto de ropa y demás, de que allí escuchaban los coches o verían el polvo, no sé, porque eso era impresionante. Te paraba para descansar, para esperar algún participante que se había quedado atascado. No veías nada alrededor y venían niños de no sé dónde, venían niños a que le dieras algo. Aparecían de la nada. Y después un detalle, un reparto que fue, digamos, andando. Nos vinieron llegar y venía una niña de unos 8 años corriendo descalza por encima de unas piedras como si lleváramos deporte, ¿eh? Igual, corriendo. Le dimos una muñeca y la cara de esa niña se nos queda a nosotros grabada. Sí, la verdad que sí. Es verdad lo que dicen, que los pueblos estos, en la zona del Atlas, del sur, están olvidados, están dejados de la mano de Dios. Allí te encuentras, como hemos hablado, un pueblo que tiene luz, agua, hoteles, y como te comenté antes, anda 15-20 kilómetros en un carril y ya tiene un pueblo sin luz y sin agua. Es mucha diferencia en tan poquitos kilómetros. Y es evidente la necesidad, ¿no? Que sí, es evidente. Sí, es verdad, como hemos visto algunas escuelas ya, ¿no? Están haciendo cositas por allí, pero damos de 15 pueblos que hemos hecho reparto, 3 escuelas, 4. Es que recuerdo yo cuando se celebraba el París-Dakar o el Granada-Dakar en África, en su terreno habitual, siempre se destacaba pues que no solo el hecho de la competición, sino... lo que llevaba, ¿no?, toda la comitiva a esta zona, a estos pueblos, ¿no?, que ayudaban en parte a su desarrollo. También había ese componente solidario, obviamente no de los participantes, claro, digamos, claro, pero que la organización, el también el turismo y todo eso que se ha perdido, y prácticamente podemos decir que son experiencias como la vuestra las que ahora están supliendo eso, ¿no? Donde llegaba el Dakar o donde... Claro, date cuenta, si quitas de ayer Dakar, allí ¿quién pasaría? Porque allí no hay turismo de cibo y de tienda, no, bueno, no hay turismo de... Es un turismo de que tú no vas de vacaciones. Es turismo que tú dices, bueno, voy a pasar 6 días quitándome necesidades, ¿no? Pero voy a ayudar a alguien. Es verdad, es turismo humanitario, podríamos decir. Tú allí no vas de fiesta, ni vas de... Tú allí vas a lo que vas, ¿no? A darte una paliza con el coche y a dormir dentro de lo que cabe mal, comparado con unas vacaciones, ¿no? Pero te queda con que... presta una ayuda, que si mientras más gente vaya, más falta hace, porque el coche nosotros lo vaciamos, y porque fuimos poco a poco. Allí en el primer pueblo podía haber vaciado el coche tranquilamente, porque hacía falta, se veía que hacía falta. Y son zonas inhóspitas, digamos, se nota, estos pueblos pues que digamos donde la pobreza está presente. Suelen ser zonas muy desérticas, ¿no? A lo mejor, que con pocos recursos, ¿cómo son? Allí, la parte de más arriba se veía que este año sí había agua, porque había llovido bastante, pero también por allí. Pero más abajo, desértica, pero de no haber nada, que tenían animales, y decíamos nosotros, ¿cómo le dan de comer? Ya no ellos, ¿cómo comen los animales nada más para poder alimentarlos? No había nada, no había tierra, las casillas ya había su forma y poco más. ¿Y cómo es la gente allí? Pues, hombre, la gente allí es hospitalaria, que te acogen, y además que vas a los poblados y sabes que vamos a repartir, ¿sabes? Y te atienden muy bien, los niños, monsieur, todos los días. La verdad que, hombre, te tratan bien, te cuidan. Yo tengo entendido que, bueno, en estas zonas, que si aunque tengan muy poco, lo poco que tienen lo comparten. Que es precisamente lo que te llama la atención. Son pobres de solemnidad a lo mejor, y si tienen poco y con alguien que llega, pues lo comparten, ¿no? ¿Qué es lo que...? Nosotros no hemos tenido la experiencia de... Porque como íbamos en grupo... Ustedes iban a todo lo contrario, a ayudar, claro, a ellos, claro. Claro, pero... no hemos tenido la experiencia de llegar y que no nos dieran nada, ¿no? Pero compañeros que lo han hecho con nosotros, pues que ya han ido de segunda, allí llegamos a un oasis y el hombre de allí, ¿no?, del oasis, digamos, aquello lo tenía como tipo camping. El hombre está ahí adaptando y, claro, como está viendo que tiene allí turismo, pues ha habilitado aquello y deja acampar y eso. Pues este compañero ha ido otros años y nos estuvo comentando de otras veces. Y de hecho, allí sí nos invitaron a café. El hombre este que tenía... A té. Y sacó allí una tetera y nos dio allí a todo el mundo y nos explicó aquello. Pero por lo menos a nosotros, que no sabíamos cómo va esto... Y la verdad que te ofrecen, que sí, que allí se acampa todo el mundo. ¿Os ha dejado marcada la experiencia? Sí. En cierta forma. Sí, te deja. A mí me ha dejado la experiencia, porque es diferente verlo a vivirlo. Yo qué sé, te afecta más, normal. Yo lo más veces te lo cuentan, pero hasta que no llegas allí no ves lo que hay. Ni... Es que no te haces la idea. Por mucho que contemos y que hablemos y... Una experiencia para vivirla, pero para ir concienciado de que no son vacaciones. Simplemente. Pues aquello que hace todo el mundo es querer hacerlo, pero te tiene que concienciar que no son vacaciones. ¿Recomendaríais la experiencia? Yo sí. Sí. Yo lo repetiría. Esa es la siguiente pregunta. Yo lo repetiría. ¿Te gustaría volver a...? Yo todavía tengo cardenales. Pero vamos, que sí. Esa es otra. También ya de segunda va más preparado en proyecciones, claro, para ti. Ya sabes dónde va. El coche aún le hace cuatro cositas, ¿no? Mm. Hemos ido muy... Aunque hemos tenido consejos de varias personas de aquí, ¿no? Pero tú ves lo que te va haciendo falta, ¿no? La novatada. Claro, la novatada. Iremos más preparados de temas de alimentos para nosotros, de ropa, llevaríamos menos ropa porque hemos llevado, yo qué sé, las maletas hemos llevado para nosotros. En tema de agua, de todo, ya tú sabes a dónde vas. Porque sobre todo, ¿qué habéis echado de menos? Digamos, no por estar, digamos, en otro país, sino el hecho ya de la de lo puramente deportivo, digamos, ¿no? En el coche, cosas que habéis pensado, hostia, nos teníamos que haber traído esto, que nos hubiera servido de mucha ayuda. No, prácticamente íbamos preparados, ¿no? En ese aspecto. Lo que pasa que... llevamos un coche cargado, ordenado simplemente, ¿no? Como el que va de viaje. Y claro, el segundo día que empezamos con los carriles, se nos partió la nevera, se nos partió la tabla que llevábamos. Entonces, claro, hay que llevar las cosas bien puestas. Y cuando va a hacer algo de carrileo, pues las cosas amarraditas, y me han pensado. Más que nada el tema ese. Ya sea de menos, pues dar cuenta. Yo con mis dos niños, mi mujer, sí, ¿no? Sí. Mi familia, ¿no? Pues allí se llama de menos que si te vas a Cancún, ¿sabes? Sí, bueno, pero no me refería yo a eso, yo ya sabes, ya a lo mejor, yo qué sé, uno que se va a la montaña, sí, no. Me tenía que haber llevado la navaja, por ejemplo, sí, ¿no? Una cosa... No sé, cubierto, hay muchas cosas que te puedo llevar que no llevamos. Uh-huh. Y bueno, pues ya decimos, una experiencia que os gustaría repetir y que no necesariamente de la misma manera, porque me comentabais antes... que, bueno, se habéis topado con otras caravanas, ¿no? Sí. A lo largo de esta semana, ¿no? Hay diferentes rallies. El de Carlos Pino, por ejemplo, era el de los clásicos. Que van el más aventurero. Ahí va. Van coches antiguos de más de 20 años, de 25 años. Este no tenía ese requisito. Luego había otro que era de moto. Total, nos hemos topado con unos pocos. ¿Gustaría hacerlo de otra manera o variar, digamos? Bueno, el componente de casi todos, digamos, el componente solidario en casi todos es similar, ¿no? Todos llevan ayuda humanitaria. Que los que nosotros lo hayamos visto, sí. Habrá de todo también, ¿no? Y nos sorprendió a mí en medio de buscar en aquello una ruta de ciclistas. Sí, de bicicleta, nos topamos un montón. Impresionante, un carril malísimo y los tíos allí luchando. ¿Españoles también? Españoles, sí. Españoles. Desde luego es un país más rico que lo tenemos tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Para muchos. Pero yo creo que es por eso, porque no vas a disfrutar, ¿no? Para ir allí, digamos, para ir tú solo, tú no sabes llegar a los rincones de eso. Entonces, tú para hacer turismo ese te tienes que ir a alguien que te lo prepare. Amón, tú te puedes ir a excursión a cualquier lado, y vas a una agencia de viajes y te menean por todos lados, ¿no? Y allí no hay nada. Entonces tú tienes que conocer los sitios. También habrá sitios que sean más peligrosos. Entonces allí lo soy yo ahí con alguien que te lo organice. Alguien que lo que conozca aquello, ¿no? Claro. Y que lo que está claro que es un país por descubrir, ¿eh? Y por gente por descubrir, claro. Que quizás las vemos desde otra manera, desde este lado de del estrecho, ¿no? Digamos. Y luego cuando vas allí te encuentras realmente lo que es la realidad. La verdad ahí. Unas cosas te sorprenden positivamente y otras negativas. Simplemente pasar barco para allá ya es diferente, completamente. Bueno, pues ya vamos a finalizar, pero antes tenemos la subida aquí a la vuelta de la esquina, David. Digo, aquí la tenemos ya, 12 manitas. Supongo que vas a estar presente, como sí, estos últimos años, ¿no? La puerta de los ACI, una presentación de coche, la semana que viene, el sábado. Y la siguiente, pues, a correr. Esperemos que no venga agua. Que, por cierto, me han dicho que este año posiblemente se bata nuevamente el récord de ubriqueño. Inscrito. Sí, sí. ¿Te va a faltar sitio en la avenida para presentar coche o qué? Iremos más o menos que vayamos con el sponsor de base, lo hace, ¿no? Sí. Y, pero vamos, que es verdad que de ubrique este año, no sé, hicimos 25 o 30 coches. Una burrada. Una burrada. ¿Y eso burrada. ¿Cómo lo explicas? Tú que ahora mismo estás metido de lleno. Pues nada, lo ven y se animan y esto pica y esto es un gusanillo que te corre y si te gusta, pues haces todo lo posible por correr. Después lo tienes en tu casa y claro, ¿no? Es muy fácil correr en ubrique. Una cosa que se me olvidaba, ¿habéis tenido colaboradores que, digamos, para este rally? No, llevamos en tu carpintería en el coche, el pub. Una página de carotorracing.com que hemos abierto nueva. Llevamos puesto el ayuntamiento de Ubrique, pero solamente para que se viera de dónde veníamos. Sí, que el ayuntamiento no ha... No, tampoco ha colaborado en nada. Y el que nos hizo la pegatina, que es Estudio 64, que hay que darle las gracias también. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algo más. Pues nada, que se anime la gente que lo haga, hombre, que es muy bonito. Una experiencia muy bonita y muy humanitaria. Pues nada, David Sierra, David Martínez, bueno, muchas gracias, enhorabuena, pues, muchas gracias primero por contarnos esta experiencia única de primera mano, perdón, enhorabuena por la experiencia vivida y nada, pues espero que tengáis la oportunidad, ¿no?, de repetir esta experiencia, como ustedes decís, que os gustaría y nada, pues que muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Hollow gold, her lips sweet surprise. Pues con esto prácticamente nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, así que volveremos mañana con más temas y ya con lo que es la previa al fin de semana, nuestra agenda deportiva con especial atención pues a ese partido que va a jugar el Ubrique Unión Deportiva con el Medina Balompié este próximo domingo, insistimos, cambia la hora, será a las 6:30 de la tarde y una jornada más, si consigue la victoria, una jornada menos para ese objetivo, ese sueño de la conquista del título liguero de la segunda andaluza. Y además nos vamos a quedar con otros asuntos, algunos eventos importantes que van a tener este lugar este fin de semana, tanto competitivos como no competitivos, pero siempre pues con ese aura deportiva. Lo dicho, nos despedimos, nosotros volveremos a las 5:30 mañana por la tarde, así que adiós, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. She'll take a-